그것의 따봉이야. Bueno, muchísima tela que cortar en una nueva edición de Beso Pirata, con un estilo, pues bueno, que se inició con eso del no hay futuro, y en el futuro seguimos y seguimos disfrutando de ese subestilo del rock. Ayer decían Sex Pistols, rock, y hombre, es el punk, ¿no? Es el punk, al punk, a la historia del punk, un recorrido por la historia del estilo más rebelde que hay dentro del rock. Estará dedicado este espacio que José Tabullo, buenas noches. Buenas noches, Pae. Pues tienen en mi rollo, o sea, el rock, has visto, te he hecho decir buenas noches y entonces he completado la frase. Pues buenas noches de nuevo. Pues vamos a ir con un género musical que nació en la segunda mitad de los 70, el punk rock, para nosotros que somos poco anglófilos, punk rock, y que vamos a recorrer pues desde sus inicios hasta la actualidad. Tanto bandas americanas o guiris, como bandas del Estado español. Decía yo que hay mucha tela que cortar, porque bueno, pues siempre que hablamos para hacer Beso Pirata, pues hablamos de 6, 7, 8 bandas y pro. Pero hoy casi, con todo el rato que queda para que acabe mi rollo el rock, yo creo que vamos a dar carpetazo al programa. Pues con la sección de hoy, porque la verdad es que son 14, 15 los grupos que tenemos sobre la mesa, y la verdad es que podrían ser 14 o 15 más para contar todo lo que engloba pues ese estilo que tú llamas punk rock, punk rock. ¿Y con qué empezamos? Bueno, pues primero vamos a empezar haciendo un sin sentis que dicen los catalanes del pre-punk o el proto-punk. Hay que reconocer la influencia que bandas neoyorquinas como The Velvet Underground, The New York Dolls o The Dictators tuvieron en el estilo, y también las dos grandes bandas de la Motor City de Detroit, MC5 y The Stooges. También se debe considerar influencia del punk rock, el garage rock de los años 60 y los grupos ingleses del pub rock de los 70, de los primeros 70, así como el glam. Hay quien sostiene también que hubo el primer grupo punk de la historia, fueron un grupo peruano, que allá en 1964 hicieron una canción que se llamaba Demolición, y este grupo eran los Psychos. Sí, echemos abajo la estación del tren. Esa la versionaron Narco pues en su penúltimo disco, y gracias a Narco yo los descubrí. La verdad es que tiene mucha amiga la música y la historia de los Psychos. Hoy en día, más o menos, hasta hace poco en activo han estado. Sí, eran pioneros en el género garaje punk peruano. Bueno, el movimiento punk pretendía cuestionar e incomodar a la sociedad tradicional, y lo hacía a través de sus indumentarias, su comportamiento antisocial y sus medios de expresión, que eran la música y los fanzines. Practicaban el hazlo tú mismo, o sea, el do you yourself, por lo que el punk también dio nacimiento a las primeras discográficas independientes. Y bueno, te dejo que presentes a la primera gran banda que vamos a tener hoy, que son ni más ni menos que Los Ramones. Blitzkrieg Bop, 1976, New York, USA. Nace el punk americano. Let's go! nunca dos acordes o tres fueron tan bien aprovechados como por The Ramones. El nacimiento del punk en Estados Unidos estará ligado siempre al club CBGB, por cuyo diminuto escenario pasaron Ramones, Television, Blondie, Boyd Boys, Dead Boys, Patti Smith y demás personas. Sobre Ramones, tenemos que recordar... No lo apuntabas aquí, lo he leído aquí. Una gira que hicieron en 1991, que compartieron nuestros amigos de Números Rojos, compartieron 11 fechas con ellos en el Estado español, incluidas dos de Barcelona, que fue donde se grabó el segundo directo. El Loco Live. Sí, señor. Pues, ¿y qué te iba a decir? Que esa es una anécdota que, mira, yo encontré. No nombran para nada a Números Rojos, pero en el libro de Pepe Colubi, California 83, pues que trata de un chaval que en los años 80, muy recomendable, ¿eh? Un chaval que en los años 80 pues hace un intercambio y se va a estudiar el COU a Estados Unidos. En aquella época, la época de los Clash, la época de Police, la época del estreno del Thriller de Michael Jackson... pues bueno, se va a Estados Unidos, pero antes de viajar va a un concierto a Oviedo a ver a los Ramones y dice, después de la banda telonera, y digo, esto me suena, ¿eh? Salieron, yo fui y compañía al escenario. Sí, sí, Ramones dieron la oportunidad de que Números Rojos hicieran 11 grandes galas, yo creo que con los mejores medios, junto cuando también tocaron con Iron Maiden, que también hicieron dos bolos. Bueno, vamos a continuar con el punk, y ahora esta vez vamos a cruzar el charco y nos vamos a Londres de 1936. Un año antes se habían juntado una serie de chavales antisociales llamados Sex Pistols, y en 1936 publicaron su primer single, Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido. Nevermind the Bollocks era el LP que contenía... esta píldora. ¿Sabes lo que significa en Iron Man de Bollocks, no? Pues ahora mismo No los toques los huevos. Somos los Sex Pistols. Aquí están los Sex Pistols. Digo, no lo tengo presente. Iba a echar mano de la Wikipedia, porque la verdad es que los Sex Pistols, esos, ¿quién eran? Los de Johnny Rotten, Sid Vicious, sí, toda esa gente, ¿no? Que estoy diciéndolo en broma, hombre. Bueno, pues vamos con ¿cuántas ellos? ¿Y cuántas veces hemos escuchado ese disco amarillo? Amarillo, con letras de las que ponían cuando se hacía un anónimo, ¿no? De un secuestro. Y tal, ¿no? Pues vamos con los Sex Pistols y su anarquía en el Reino Unido. Anarchy in the UK. Because I wanna la anarquía y la destrucción de Sid Vicious y compañía, me querías hablar de películas, ¿no? Sí, efectivamente, hay tres películas que son... Hay dos documentales y una de ficción que, pues, a la gente que tenga inquietudes por descubrir el género y los Sex Pistols, son recomendables. Es el de Great Rock and Roll Swindle, del 1979, Sid y Nancy, de 1986, y The Field and the Fury, del 2000. Estas tres películas contemporizan y contextualizan bien la época aquella de la denostada e ignominiosa Margaret Thatcher. Venga, vamos a continuar con más coetáneos. De 1977, Like a Motherfucker, de Hellbreakers, del cantante y guitarrista de los New York Dolls, Johnny Thunders, y de Richard Hell, de Television. Publicaron un único disco y participaron en el Anarchy Tour junto a Sex Pistols, Damned y The Clash. Una gira que duraba cuarto de hora, 20 minutos cada concierto. Cada concierto, porque había la destrucción y el caos. Vamos con Let Go, de Hellbreakers. Por aquí apuntado mi amigo, a propósito del grupo que escucharemos a continuación, que mira, que le había visto que los mencionaba, y digo, ¿dónde están? Si son una de sus debilidades, una de las mejores bandas, no solo punk, sino del rock en general, y yo añadiría de la música en general. Estamos hablando de The Clash y su disco, en este caso vamos a ir London Calling, de 1979, perteneciente al disco homónimo London Calling. Este disco está considerado por varias revistas musicales de estas que no leemos ni tú ni yo, de Rolling Stone, Q y demás, como uno de los 10 discos más importantes de la historia de la música rock o de la música popular. Esta banda, como tú muy bien has dicho, es una de las mejores bandas por la evolución que supuso su música. Introdujeron el rhythm and blues, el reggae, el rap o el dub. Y bueno, una evolución constante. Hicieron hasta valses y eso, y todo en clave de rock o punk rock. Y yo pienso que para mí ha sido de los pocos mitos que he tenido, Lou Reed y The Clash han sido mitos cuando tenía mitos, y ahora ya los he matado, sí, como buen, ¿no?, punk. Ahora ya sale algún grupo nuevo y dices, están bien. Sí, sí, sí, pero estos... Por mucho que estén... Tengo todos los discos en vinilo, igual que de Lou Reed tengo 8 o 10 discos en vinilo, de cuando todavía los discos se podían ver y leer las letras y las fotografías y estas historias. Pues venga, te dejo que presentes como tú quieras la canción que vamos a oír del grupo The Clash. Pues nada, pues como bien decía José, el tema de The Clash, La Furia, London Calling. Este término era el que se oía en las emisoras de radio, Londres llamando, y es London Calling, para todos nosotros, un homenaje a la buena música. Vamos a seguir en el mismo año, 1979, pero de Londres pasamos a la ciudad satélite, Cornellá, Barcelona, para oír a... A la banda trapera del río, desde el distrito de San Ildefonso, me parece De Cornellá de Llobregat. Murphy Gray, el tío Modes y compañía, qué grandes. Pioneros del punk estatal, aunque ellos no lo sabían. Ellos compartieron época con Mortimer y Basura en Barcelona, Ramoncín, el denostado e innombrable, y Caca Deluxe en Madrid. Hubo un tiempo en que el tío Modes, guitarrista de la primera formación de de la banda tapera, pasaba los fines de semana en Barcelona bebiendo cervezas en un garito punk llamado Bebe Más. En Tarragona. En Tarragona, ha dicho, ¿no? Ha dicho en Barcelona. Ah, en Barcelona. En Barcelona los debía pasar el resto de su vida, pero Barcelona. En esa época... En Tarragona, en el garito llamado Bebe Más, que lo llevaba un amigo nuestro que se llamaba Javi. Venga, vamos con Ciutat Podrida, 1979, Cornellà, Barcelona. Podrida. Eran curiosos los nombres y atrevidos para la época. Sí, madre mía. Canciones como La Regla. Como Curriqui de Barrio. Como Nacido del Polvo de un Borracho y El Coño una Puta. Mira, tengo aquí, Meditación del Pelos en su paja matinera. O sea, claro, evidentemente, si tuvieran otro tipo de letras, diría, son un grupo de rock and roll simplemente. Pero es que La Trapera, con esos títulos y esas temáticas, ya viene La Regla de Manuela y ella comprende que ya no es una nena, pues tenía la que has dicho, la mismísima, Nacido del Polvo de un Borracho y del Coño de la Puta. O sea, una historia que dices, vale, la letra puede dar lugar a una canción graciosa. No, para nada. No, son canciones. Temazo, son crudo, enorme. Duras, son canciones duras. Hay otra curiosidad. Publican su único LP, el primero, que es llamado como ellos, la banda Trapera del Río, con la discográfica en la que grababa Manolo Escobar y todos los Lailos del momento. O sea, una cosa curiosa. Evidentemente no hubo ni una gran difusión, ni hubo... Pero también recuerdo que había un bar en Torreforta, barrio donde yo me crié, donde era adolescente, que tenían una máquina de aquellas de duro de música y tenían El Rey del Pollo Frito de Ramoncín y el Bohemian Rhapsody de Queen y La Regla de la banda Trapera del Río. Y los... ¿De la cual ibas a poner? Las tres. Poníamos las Me tres. Me quedo con las tres. Duro tras duro poníamos las tres hasta que gastábamos nuestros ahorrillos. Bueno, también vamos a seguir con más, menos moñadas y más caña. Dead Kennedys y Kill the Poor. Esto ya es punk político, El señor Jello Biafra es un personaje que fue candidato en los 80 a la alcaldía de San Francisco para desenmascarar el sistema corrupto de eso, y quedó el cuarto de los 10 candidatos que había en aquel momento. No está mal. También fue fundador del sello discográfico Alternative Tentacles, que mejoró y dio cabida a la difusión de grupos de todos los Estados Unidos, y han grabado prácticamente de todo el mundo. Y junto a Barry Lyndon son los representantes del punk americano más politizado. Después de la disolución del grupo, Jello Biafra ha estado haciendo spoken word, que es esto, palabra hablada, discos enteros en los que solta perolatas, sin música ni nada, en los que habla de política, de lo divino y de lo humano. Pero como las cintas de Arevalo no son, ¿no? No. O sea, son más duras. Más duras. Vamos con Mata a los pobres. Esta canción tuvo polémica porque los nazis americanos se lo tomaron al pie de la letra. Es Mata a los pobres, Kill the Poor. Y él, claro, tuvo que hacer haciendo desmentidos hasta que se cansó. Luego ya le dio lo mismo. Kill the Poor, Dead Kennedys, 1980. Desde San Francisco, en los USA, nos han acompañado The Dead Kennedys. Bueno, y vamos a trasladarnos un poco más al norte, a Vancouver, en Canadá, para oír uno de los pioneros del hardcore, junto a Black Flag, Bad Brains y Minor Threat. Eran DOA, y su disco de 1981, Hardcore 81. El tema, DOA. No sé lo que significa, es de punto o punto, bueno, a punto. José, de todo, de vivo o muerto, de or alive, ¿no? ¿Será? Posiblemente. ¿No? Silvia, de todo alive, ¿no? Bueno, suenan los canadienses DOA en Beso Pirata, en Mi Rollo es el Rock, con José Tabullo. 1.39 de caña. Vamos con Siniestro Total y su punk hedonista y gamberro. Todos los ahorcados mueren empalmados. Esto era Vigo, 1982, cuando se come aquí. Esta gente, todavía el gran Julián Hernández sigue funcionando, siguen haciendo, han evolucionado evidentemente, han aprendido a tocar y son unos de los referentes de, sí, del pop español de los últimos 25 años. Han aprendido a tocar, pero este disco... Vamos, yo lo pillé en mi época del instituto y la verdad es que este Cuando se come aquí, esta media hora con Matar Hippies en las 10. Las tetas de mi novia. Las tetas de mi novia. Todos los arcados huelen empalmados. Nocilla que merendilla. Vamos, era, o sea, a mis 14, 15 años, pues, o sea, yo cuando escuché la primera vez a Mamá Ladilla, pues dije lo que decíamos muchos, son rollo siniestro. Luego, claro, cuando me dejaron el Ante Todo Mucha Calma, el directo, no me creía que era el mismo grupo que había escuchado yo en ese disco que tenía a los hermanos Dalton como protagonistas, no en la portada, pero la verdad es que un gran recuerdo guardo de este primer disco de Siniestro. 20 canciones en 30 minutos, era puro punk. Pero venga, va. Todos los arcados mueren empalmados. Eso es verdad. ¿O es una leyenda? Es lo que dicen. Yo, no, por suerte, no me han ahorcado nunca. Vamos ya. Seguimos en el Estado español en 1982 y nos vamos un poco más al sur, Valladolid. Eduardo Benavente y sus parálisis permanentes. Eduardo murió a la edad de 20 años en un accidente entre dos bolos. Habían tocado en León, se desplazaban a tocar a Zaragoza en otro bolo el día siguiente y en la lluvia derrapó el coche y él falleció. Su compañera Ana Curra estuvo ingresada varios meses en el hospital y los demás, por suerte, salieron ilesos. Fue una lástima porque era uno de los más prometedores cantantes y músicos de aquella época del Estado español. Parálisis Permanente, Autosuficiencia, de un EP conjunto que hicieron con Gabinete Caligari. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Estaban estos parálisis permanente dentro de una corriente más siniestra, más afterpunk, dentro de este repaso que estamos dando a la historia de ese estilo, con diversos subestilos, hoy en este beso pirata dedicado al punk en Mis Rollos el Rock, con José Tabullo. ¿Y con qué vamos a seguir ahora mismo? Ahora con estos me suenan. Una gente que yo la primera vez que los oí me voló la cabeza. Además, los oí en un cassette de estos grandes como los que llevan los negros del Bronx, que lo llevaba mi amigo Francis, y mi amigo y tu amigo Francis, cantante de Maneras de Vivir. No sé quién es. Y sí, en una cara sí. Tenía el Salve de la Polla Record y el otra un disco de un tal Tijeritas. No sé si te suena a ti un tal Silvia, Tijeritas. Silvia, búscanos a Tijeritas. Del sur a Cataluña. Pues aquello me... ¡Ay, carabí! No. Silvia lo encuentra todo, ya verás. Me voló la cabeza aquel primer disco de la Polla Record, el Salve. Francis, te la dedicamos. Nah, venga, vale, nos estamos pasando. ¡Venganza! Voy arrastrando mi decepción de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir. Y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio, es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores, somos obras de esta civilización. Con tanto bronca nos desahogamos, cuanto más fuerte más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Tú, José, dices que a ti te voló la cabeza, pero a mí, tierno chiquillo, en busca de cintas de Mecano en el Carrefour, antes Sprica... Mecano en Dios. Y luego otra vez Carrefour, y antes Sprica y otra vez Carrefour, de Tarragona, en las cintas de ocasión, vi un nombre que me hizo mucha gracia, La Polla Records, pues cuando tenía yo 14 años, algo así. Y esta fue la primera canción que escuché al llegar a casa. Bueno, esa cinta que compré a escondidas. Mamá, me voy un momento a mirar los libros y las cintas. Compré la cinta, me la guardé, volví a entrar dentro del Prica. Y al llegar a casa y meterla en el Wallman, tela. O sea, te voló la cabeza. Sí, no, me voló la cabeza también a nivel de ideas. De, uy, yo soy un niño que ha ido a colegio de monjas. ¿Qué me están contando estos salvajes? También Evaristo fue a un colegio de curas, por eso sí. Los odia tanto. Bueno, y también cuando se lo replican, dice, eso no, es lo sí, que eso es lo que le dice, replican, yo he oído varias cuando le replican algo a su padre, es la famosa frase de, no sé, yo a buenos colegios sí que lo llevé a sí. Mi hijo. Pero bueno, Polla Records también, otra cosa que comentábamos, de por qué han sido tan grandes a lo largo de la historia, por cachitos musicales como esa paradita que tiene al final el Venganza. O sea, no eran musicazos, no eran grandes músicos, pero sabían optimizar lo que tenían y tenían un gran gusto haciendo música. Y Evaristo es un gran letrista sencillo, pero un gran letrista y un gran cantante. Y un frontman de los mejores que ha habido en el Estado español, no ahora, durante todo. Y ahora, no, me has dicho que no estuviste en el concierto de Los Gatillazos, el pasado concierto. De la Red Star. O sea, qué forma de cantar y de contar las canciones con los gestos, con la cara, con hasta con los poros de la piel. Una pasada, el señor Evaristo Páramos. Bueno, ¿y con qué seguimos? Muy grandes, coetáneos del rock radical vasco fueron Cortatu, que hacían un ska punk, fueron MCD, fueron Escorbuto. Servicio, Escorbuto, también muy grandes. Uy, Servicio, qué bueno. Muy grandes, Escorbuto qué bueno, también. Servicio. Baldín Balday, un batiburrillo. También metieron a Barricada en este proto-punk o rock radical vasco en su época. Y bueno, vamos a hacer un salto de década. Nos vamos al punk más comercial, que es, sobre todo es americano, evidentemente, que desde los 90 para aquí nos ha ido acompañando. Hay varias bandas, como Green Day en este caso, que lo han petado, como habla la gente joven, lo han petado. Lo han partido. Es tanto flama. Y han vendido millones y millones de copias, a pesar que ahora ya no se venden tanto los discos, dicen algunos. Vamos con el Basket Case de 1994. Green Day, desde Berkeley, California. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Setting up, I think I'm taking up. Am I just paranoid? nos ha acompañado el lado más dulce del punk, el pop punk de Green Day. Estos tenían las crestas más afiladas. Sí. Eran más duros y más bailongos también. Sí, y ahora vienen otros que son de su misma ciudad, de Berkeley, de California, Rancid y el Timewood. Esto es ska punk del que nos gusta poguear. Rancid. Hoy, ska punk desde California, con Rancid. Bueno, vamos encaminando nuestra recta final por el recorrido de la historia del punk y vamos a seguir con otra banda americana, The Offspring, Pretty Flight for a White Guy. Esta canción tiene el récord de descargas por internet en 22 millones de descargas. ¿La que era, más? La que más. ¿Más que el Yesterday? En su época, sí, en su época era la canción más descargada. Yo lo he leído, evidentemente. Pero descargas legales. Descargas legales, sí, de las de pago. Ah. Supongo que el Ganga Style este tenía dos o tres millones de... billones. Hombre, billones, ¿no? Billones. Un billón de visualizaciones. Ah, vale, eso sí. De visualizaciones. Bueno, en mi casa los críos por lo menos... 1000 lo han puesto en su época, cuando salió en el YouTube. O sea, que van contribuyendo. Venga, Offspring desde California, USA. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight that feel and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs boys, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the Joker. Cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes, ah. The world loves wannabes, so let's get some more wannabes, ah. Hey, do that brand new thing. Y bueno, pues herederos de toda esta corriente que hemos puesto pues en las últimas canciones: Green Day, Rancid, Offspring, NoFX, New You for a Name. ¿Qué más grupos le gustaban a nuestros presidents? Los Presidents of the United States, aquellos que tocaban con una guitarra que era bajo y un bajo que era guitarra. Estamos relatando un poco, bueno, por supuesto, los Bad Religion, que al final de su carrera llegaron a telonear en Barcelona. Bueno, nos estamos refiriendo a The Presidents. A los Presidents, sí. Nuestros amigos de aquí, de Selva del Camp Reus. Ah, tenemos que barrer para casa, cerrando esta sección, este beso pirata de hoy dedicado al punk. Y cerrando el programa también. Oriol, Jaume y David nos van a acompañar con una canción que yo comparto su sentido y su título: Que trabaje el rey. Bueno, yo también tengo que trabajar, ¿eh? Sí, sí, yo también. Pero es que yo no tengo trabajo. O sea, yo hago un llamamiento aquí a la gente que está escuchando Mi Rollo Es el Rock, que si os gusto y os digo bien, mira, todavía está abierto, bueno, pues el email que damos habitualmente, elrockesmirollo@gmail.com, y podéis ofrecerme trabajo, no tengáis manía en ello, ¿eh? Pero oye, José, pues nada, con esa canción cerraremos el programa de hoy, esta edición de Beso Pirata en Mi Rollo Es el Rock, la quinta ya. Ha sido un lujazo poder hacer una hora de música que nos gusta. Yo también fui punk durante un par de fines de semana, como decía la canción de Los Piorrea. A mí, yo tuve una época que me gustaba mucho esta música y su espíritu. Muchas gracias, Pae, por seguir contando conmigo. Ya sabes que volveremos antes de que llegue el verano. Cuando tú quieras. Haremos sí. Una edición antes de que llegue el verano. Hombre, claro, por supuesto. Y luego ya volveremos. El mes que viene, otro Beso Pirata. Has hecho uno dedicado a tríos, otro a rock y mujeres, otro a la historia del rock urbano, uno generalista de presentación, que fue el primero, y este quinto Beso Pirata que hoy has dedicado al punk. Bueno, un servidor, Marcos Rodríguez, estuvo a la voz y el descontrol, dando por saco a José Tabullo, interrumpiéndolo. Él lleva aquí su guión más preparado que pa' qué, y yo voy a ir nada más que diciendo cosas que no veas. Este disco de Presidents, por cierto, tiene una colaboración increíble, mágica y maravillosa, antes de un corte, que es la de Silvia García Martínez, que estuvo pues a los controles. Sí, es cierto, Silvia colabora en este disco de Presidente del año 2002, hemos dicho antes, sí, 2002, en la nevera hambre. Sí, Silvia estuvo a los controles, un servidor de descontrol, José Tabullo, muchas gracias, se os quiere, la semana que viene más y mejor, no sé, pero bueno, con la misma intención y el mismo corazón que late al otro lado. Esperemos que sea correspondido ese latido. Me estoy enrollando como una persiana, digo la cantidad de todas las semanas. El lunes que viene, de 10 a 12, nos escuchamos aquí en 96.7, tarragonaradio.cat. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Salud y Rock and Roll. Que trabaje el que pueda. No me voy a levantar, no porque no quiera. que pueda. Yo ya juré que trabaje el rey. Que trabaje el que pueda. Yo ya juré que trabaje el rey. Que trabaje el que pueda. Yo ya juré que trabaje el rey. Que fuera, yo ya juré que trabaje el rey. Que trabaje el que pueda.